Seguimos con máis contidos na Radio Municipal do Porriño, porque queremos anunciar que hoxe á tarde, ás 8, inaugúrase unha mostra de pintura no Centro Cultural Municipal do Porriño a cargo da artista local Rosina Luquini Leiva. Bos días, Rosina. Hola, moi buenos días. Bueno, ese nome ten máis de italiano que de galego, non si? Sí, es que tengo ascendencia italiana por sí. parte de abuelo paterno. Sí. Uh-huh. ¿Y actualmente onde vive Rosina? Pues vivo aquí en Porriño, en la urbanización, lugar. ¿Y ahí donde está tu estudio? Sí, en mi mismo piso. Na tua casa é onde pintas, non? E contanos, que pintas? Que podemos ver nesta exposición de hoxe a tarde? Pues es que hay muchísimas cosas distintas. No hay un solo tipo de pintura, ¿sabes? Uh-huh. Puedes ver marinas, puedes ver a una madre con su hijo, puedes ver flores, diferentes cosas. Uh-huh. ¿Cale o estilo da tua pintura? Vamos a ver, yo pinto con acrílico, uh-huh. Pero a mí lo que se me desarrolla por la mente es lo que voy a marcar en el lienzo. No tengo una copia de nada ni nada por el estilo. O que pintas surde a tu cabeza, entonces. Sí, uh-huh. Todo lo que yo presento en esos momentos, o si me viene, tengo algo, yo tengo que incluso estar en la cama muchas veces, levantarme, ir al lienzo y pintarla, sea la hora que sea. Cuando te venga idea, para que no escape, sí, ¿no? Sí, no, es que me lo siento que lo tengo que plasmar. Claro. Y entonces, para que no lo plasmo, no me quedo yo a gusto. ¿Y cuántas obras podremos ver hoxe? ¿De hoxe hasta cuándo estará esta exposición? Pues yo creo que, según tengo entendido, en principio no sé si estarán... Hasta final de festas o algo así, ¿no? Sí. Uh-huh. Y bueno, y aparte de eso... ¿Cuántas obras van a estar ahí expuestas tú? Expuestas, eso. Expuestas ahora mismo son 19. Uh-huh. Iban a ser más, lo que pasa que nunca llevaron habían. Más, lo que pasa que al final montamos sobre, con varios cuadros, se hizo uno, uh-huh. Con lo cual al final quedó en menos. Uh-huh. De esas 19, ¿hay alguna de que te sientas especialmente orgulloso, alguna que destaque sobre otras? La verdad es que el que a mí dijéramos, uno de los que me siento muy orgullosa es el del Ayuntamiento de Porriño, el antiguo Ayuntamiento de Porriño, que fue cuando yo llegué aquí. Uh-huh. Por eso es uno de las que he pintado, porque yo cuando llegué a Porriño, el ayuntamiento que tenemos ahora, pues está modificado, pero de aquella pues tenía sus cancelitas, uh-huh. Y yo lo hace recordado de cuando era niña. O sea, también podemos ver un poco de historia, ¿no? A través de tus pinturas. Sí. No sé si es la primera vez que surge esta exposición aquí en Porriño, ¿se te has expuesto más veces, en más ocasiones? No, es mi primera exposición. Yo no he tenido nunca una exposición de pintura. Yo empecé uh-huh. a pintar a raíz de haber tenido el accidente de estar ingresada, como estuve en el Juan Canalejos 6 meses. Y tenía una terapeuta ocupacional y como no me podían dar de rehabilitación, pues entonces en esas horas que teníamos por las tardes libres, pues entonces ahí empecé a pintar. Uh-huh. Pero vamos a ver, me pusieron el lienzo en blanco, los pinceles y me dijeron, y las pinturas, uh-huh. Y me dijeron, estos son... pinturas acrílicas, desarrolla tu mente y pinta lo que quieras, pruebas a ver si te gusta. Fue de un xeito autodidacta, entonces, más bien. Sí, uh-huh. Totalmente. Yo no he ido a una sola clase de pintura. Uh-huh. Yo no he tenido profesores de pintura. Tal vez son esas obras nas que un non deu clase ou non sabe tanta técnica, tal vez, nas que se pode a veces apreciar outras cousas que se escapan un pouco do común, non? Sí, precisamente. Ahí está. Sempre pode achegar ideas novas porque non está tan cinxido a unhas regras, tal vez, non? Ahí está, justo. Es que yo no me voy a poner a pintar caballos ou cosas así, porque realmente yo no tengo una técnica. Es todo lo que sale de mi mente. A lo mejor me saldría, pero tampoco me ha salido en estos momentos pintarlo, ¿sabes? Rosina, comentabas que empezaste a pintar a raíz de quedar, de estar ingresada al hospital, ¿no? Sí. Estás en cadena de ruedas, hay poco tiempo, ¿no? Ahora ya en noviembre hace 3 años que estoy en silla de ruedas. Bueno, por ver alguna parte positiva, ¿no? Que te sudou, pues, a sacar a fora esa parte creativa que yo no sabía que tiñas, o sí que sabías, eso sabías de antes que tiñas. No, la verdad es que no. De hecho, cuando yo estuve allí me habló mi terapeuta ocupacional sobre eso, sobre la pintura, si sabía pintar, si me gustaba pintar, y mi primera contestación fue pintar. Madre mía, no me digas de pintar, porque yo los últimos dibujos que hice fueron el dibujo lineal cuando estaba en el instituto. Como mayoría de gente. Exacto. Entonces, pues, ni idea. Y entonces, ¿no conoces el acrílico? Y le digo, no, yo conozco el óleo, porque da la casualidad de que tanto como mi tío, yo tengo un tío en Zaragoza, como mi padre, pintaban en casa algo. Bueno, mi tío un poco más a lo grande, mi padre en cuestión de, digamos que viene un poco de genética en tal caso, ¿sabes? Y mi padre también de tener sus pequeños cuadros y de amigos suyos pelearse por ellos. ¿A qué te dedicabas antes, Rosina? Era esteticista y masajista terapéutica. Eso ya no tiene mucho que ver, ¿no? No. Bueno, la estética a la hora del maquillaje, algo sí. Pero prácticamente estaba más dedicada a otras cosas más profundas que no al simple maquillaje. Bueno, Rosina, que gustaría que convidases a todos nuestros oyentes a que acudan esta tarde pues a inauguración de tu exposición. ¿Qué les dices? Pues espero que me haga compañía, pues, a todo el pueblo que yo tanto quiero y en el que he crecido, aunque hoy por hoy yo no sea gallega, pero me siento una galleguiña que por todo lo alto. Y entonces, pues nada, yo les invito a que vengan a ver mi exposición y nada más, con todo mi cariño. Recordamos, os oito da tarde hoxe no Centro Cultural Municipal, exposición de pintura da artista local Rosina Luchini Leiva. Graciñas por acompañarnos esta mañán. Sorte. Muchas gracias a vosotros.